Luna de Abril, del nuevo disco de este cantor que se llama Tangos y Canciones Criollas y que está aquí con nosotros. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Bienvenido, Hernán Lucero, a Fractura Expuesta una vez más. Gracias, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, chicos. Y esta vez con nuevo disco, el tercer disco solista, como decíamos, de Hernán Lucero. Pensaba precisamente en Luna de Abril. Dos cosas. La primera que se me venía a la cabeza, que hay un tema del Flaco Spinetta que se llama Luna de Abril. ¿En serio? ¿Cuál? En el disco de Los Socios del Desierto, en el disco doble. No importa, más allá de eso. Y ahora que me suena que lo ahora que lo decís. Y por el otro lado también, Luna de Abril, que es esta composición que ustedes tienen acá en el disco con Tute, un poco el disco abre con Luna de Abril, pero en otra versión, uh-huh. En una versión en cuarteto. Cuarteto típico, y acá aparece, la que escuchamos es la versión con guitarras. Tengo la impresión de que el disco tiene esos dos colores. Sí. Va por ahí, ¿no? Va un poco por el... El color del cuarteto y del piano, y por el otro lado por la guitarra. Sí, hay una parte guitarrera, digamos. Hay un color orquestal que le da el cuarteto, sí. Que dirige Nicolás. Y hay una parte más íntima, digamos, cantada al piano, ¿no? El color que le da el piano, como bien decís vos. Sí. Pero sí, son como dos grandes conceptos, sí. Que van recorriendo toda la parte. Exacto, sí. ¿Y lo guitarrero va a lo criollo y el tango va a lo intimista o no es ese la división? Creo que se mezclan las cosas. Por ejemplo, con Pablo Fraguela, que es el pianista, sí. Grabamos la milonga de Alfredo Zitarrosa, Canto de Nadie. ¿No? Sin guitarra, ¿no? Porque... ¿cómo hacer esa milonga sin las guitarras de Zitarrosa? ¿Cómo hacerla, viste? Yo lo pensé. Hilda Herrera me decía, bueno, pero hacelo con guitarras. Y yo pensaba... Hilda Herrera, pianista, ¿no? Recordé. Sí, claro. Bueno. O sea, tirando el fardo a su gremio, ¿no? Diciendo, no vayas por el piano, tiráselo a las guitarras. Sí, pero... Y bueno, yo le decía a Hilda, pero ¿cómo hacerlo para, viste, para hacer un arreglo de guitarras? Que no sea el de Zitarrosa, claro. Que no sean esas guitarras... Zitarrosísticas. Sí, orientales, ¿no? Sí. Orientales, ¿sabés qué guitarras? De cuerda pesada. Claro. ¿Saben qué guitarras? Alguna vez le escuché decir a Zitarrosa en una charla, quizá con Blanca Révoli. Ajá. Que él había aprendido las milongas de Amalia de la Vega, que fue una cantora criolla uruguaya. Impresionante, increíble, yo la amo. Y ustedes escuchan las violas de Amalia de la Vega y son zitarroseanas, claro. Antes de Zitarrosa. Claro. Sí, ahí está el origen oriental, digamos, la forma. Exacto. Así que sí, la idea es un poco encarar las canciones criollas y los tangos con cierta libertad que nos permitimos dentro de lo que nosotros consideramos dentro del género, valga la redundancia. Dice la gacetilla de presentación del nuevo material una línea que quiero compartir con vos y ponerla en discusión, ¿no? Igual no es tan difícil. Me dijeron que estuvo agitando un japonés, no sé qué. Sí, por ahí. Estuvo, sí, Víctor Tito Kato. Ajá. El chino. Y bueno. Es la revelación del tango japonés. Que estaba preguntando. ¿Cuál era la pregunta? Me la olvidé. De la que decía el planteo. Que ¿cómo es tango y canción? ¿Cómo es tango y canción? El tango no es canción. ¿Tango o es canción criolla? Decía, ¿tenemos algo para responderle al japonés? Nos está escuchando de Japón. Bueno, Tito Kato. Un saludo. Un saludo. Bueno, de los Baldo Cadenero, decía. Sí, o sea, no. ¿De los Baldo? De los Baldo Cadenero. Bueno, yo consigo al tango como... Y a la canción criolla como una sola cosa. Música de este lugar del mundo, de esta región, de este país, ¿no? Claro. Así que no hago esa diferencia. Claro, que se vaya a Japón, está bien. Gardel tampoco la hacía. Claro. No sé si Horacio Salgán la hace, por ejemplo. Horacio Salgán, claro. uno de los hombres que más lejos ha llevado las posibilidades de género, es un compositor de música criolla extraordinario. Uh-huh. Extraordinario, ¿no? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Bueno, vuelvo a la gacetilla y al conflicto. Sí. Dice, un decidor intimista, un cantor criollo, ahí estamos de acuerdo, y hay un entre paréntesis que dice citadino y suburbano a la vez. Citadino y suburbano a la vez. Y uno se pregunta cómo se hace o qué características conjugás, Hernán, como para ir manejando esos dos lenguajes, ¿no? Que muchas veces están bien demarcados y justamente bien referenciados uno a la canción criolla y otro al tango. Creo que tienen que ver más que nada lo que se dice ahí con los paisajes que han ido templando mi forma de cantar. No sé si soy un hombre del centro de la ciudad, de hecho no lo soy, pero soy más un hombre formado, si la patria de uno es la infancia, como se dice, y bueno, el suburbio es ahí es la mía. Es la mezcla, ¿no? O sea, claro. la mezcla de lo que es el campo y la ciudad es... Siempre se habla del tango como una música del arrabal, ¿no? Sí. Y el arrabal es, me parece a mí, una línea un poco imprecisa, ¿no? En la que la ciudad se va uniendo a lo rural, ¿no? Al campo. Claro. Es como los confines de la ciudad, pero eso está en movimiento constantemente. Constantemente. Bueno, creo que mi canto tiene que ver con eso, mi mi idea de lo que es cantar. Un canto de frontera. O más que nada, que de frontera. No. Es un canto que está en constante movimiento, ¿no? No siento que esté instalado en ningún lugar como cantor. Obviamente, soy cantor de tango, claro. Y repito, concibo al tango como parte de la música criolla. Pero desde el punto de vista creativo no siento que haya encontrado un lugar donde quedarme. Claro. Creo que, como decía Marechal, el tango es una posibilidad infinita, ¿no? Pensaba en esto de los arrabales, ¿no? El otro día, charlando de manera informal con Gustavo Varela, con el filósofo autor del libro Mal de Tango, sí. Él decía que además del arrabal, en realidad él identifica que el tango es del arrabal moral, no solo de los arrabales geográficos, sino de los bordes de la moral de la ciudad de Buenos Aires de aquel momento, ¿no? Estamos hablando de los momentos primigenios. Sí. Es una buena impresión y pienso en preguntarte... En esta faceta que venís desarrollando ya desde el disco anterior, el tema de la composición propia, ¿desde dónde te situás? Digo, si desde el arrabal moral o desde otra historia, ¿no? Otras historias para contar que no sean ya amoralistas. Sí. Está bien. Creo que desde el hombre que transita, sufre y disfruta de la ciudad y de su palpitar constante como uno más. Uh-huh. Digamos, yo considero que el canto, que cantar es un gesto de amor, es un compartir, ¿no? Uh-huh. Y desde ese punto de vista concibo lo que hago. Ahora, ubicarlo en un lugar es lo que sale, arrabal, ¿no? Me quedé pensando. Extraño. Pará, porque me viene a otra pregunta y vamos a escuchar algo del material nuevo, pero justamente esto de que lo preguntamos hace un par de programas que no lo preguntamos más, pero lo traigo a cuento, esto de cuando vos componés, sí. Si componés pensando en el rótulo que le vas a poner después o simplemente componés y eso después se adecua a algo. Sobre todo porque, por ejemplo, algunos de los temas que integran el disco, primero has compuesto la música para que después le pongan la letra, ¿no? Sí, en general el 95% de los casos de las canciones que compuse es así. Son así. Sí, siempre a partir de la música. ¿Y pensando en un género o pensando en lo que te nazca? En general trato de hacer tangos. Claro, te sale. Pero, qué sé yo, como uno es... mi forma de componer, yo más que nada soy un hacedor de canciones, ¿no? Mi forma de componer es como una suerte de improvisación, digamos, ¿no? Yo no es que tomo la guitarra o me siento al piano. No sos un matemático de la música. No, seguro que no. Compongo cantando. Claro. ¿No? Me siento en una plaza y me pongo a cantar. Y tiras la melodía ahí. Y improviso una melodía. Claro. Así es. Y a partir de esas melodías en general salen las letras. Bueno, el disco tiene, si no me equivoco, tres composiciones de mías, de tu autoría, junto a diferentes letristas también. Está, bueno, Raimundo Rosales, recién estábamos conversando con él, forma parte también vos. De, en este caso, una composición conjunta con Hernán Lucero, este cantor con el que estamos aquí, que es Valsecito Perdido. Son todos temas, bueno, tres y entre otras interpretaciones también, que conforman el tercer disco y nuevo disco de Hernán Lucero. Tangos y Canciones Criollas se llama, recientemente editado, lo estás presentando por estos días, por estas semanas aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te parece si escuchamos otro ¿cómo no? Lo que otra quieras canción. Sí, y bueno, ya que hablamos de Raimundo, que le mando un abrazo, escuchemos el Valsecito Perdido. Bien, mientras lo buscan, vamos, lo buscan en el disco, ¿no? Sí, sí. O sea, no. Está el disco puesto, no tienen que ir al a Raimundo, lo van a buscar a Raimundo. No, lo traen acá y... Debe estar en línea todavía Raimundo, ¿no? Ahí fue, sí. Mañana, viernes, Hernán Lucero va a tener de invitada a Hilda Herrera en los 36 Villares. Repasamos, Avenida de Mayo 1265, a las 21:30 horas. El jueves pasado cayó el Chino Laborde de invitado, así medio entró y cantó, así que puede haber sorpresas. Escuchamos el tema. Ribera de tu puerto amanecer, vagando como un dios sin arrabar. Tarde para ser aquel muchacho enamorado que busca su verso final. Llueve un valsecito en un recuerdo sin ayer, un vals que tal vez no existió. Máscara de amor como nostalgia de un futuro muerto que nunca tendrá su adiós. Y es este amor un perdido amor que jamás sabrá si nació una vez o si vuelve la voz de este bar. Estás, y si he de mentir, quiero ser por amor la mejor mentira. Voy como una sombra que marchita bajo el sol, te invento a cada paso y ya no estás. ¿Dónde te perdí cuando escapaste de mi truco? ¿Qué broma nos hizo temblar? Mago sin espejo, marioneta sin disfraz, borracho sin pena ni explicación. Que se fue como un poema atravesando el fuego, relato de amor fatal. Y es este amor un perdido amor que jamás sabrá si nació una vez o si vuelve la voz de este mar. Y si he de mentir, quiero ser por amor la mejor mentira. Hernán Lucero y Raimundo Rosales, escuchamos Valsecito Perdido, cantaba Hernán Lucero de su disco Tango y Canciones Criollas.

con esas palabras ya pueden acceder a la alternativa de Facebook. Estamos con Hernán Lucero, estamos presentando su último disco y mañana se presenta en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265, a las 21:30 horas, con Hilda Herrera, la pianista, como invitada. ¿Qué tenés previsto además de Hilda? ¿El repertorio? ¿Qué, sí. ¿Qué ve la gente que va a verte? Bueno, por empezar, estamos con las guitarras del maestro Carlos Juárez. Porque si hay algo que sucede con este disco, es que es una, es como una, yo lo considero como una suerte de línea en el que, en la que termina una etapa y empieza otra, ¿no? Porque aquí están las últimas grabaciones que hice con los Bardos Cadeneros. Claro, el grupo se terminó, con... ¿no? Sí. Los Bardos Cadeneros terminaron. Sí. Su ciclo. Sí. Así es, terminó el ciclo. Y duró 10 años ese ciclo, y fue muy productivo y de mucho aprendizaje para mí. Y bueno, y ahora estoy trabajando con las guitarras de el maestro Carlos Juárez, estoy muy contento con eso. Y bueno, eso es algo de lo que vamos a escuchar mañana, ¿no? De lo que van a escuchar mañana. Es todo un repertorio que abarca una parte, la parte criolla de este disco, y que además va caminando, paseando un poco por el repertorio que grabé hasta ahora. Claro. Y algunas cosas que no grabé. Bien, ¿no? Siempre estrenos. Claro, y me doy el gusto de cantar algunas canciones que me gustan mucho. ¿Con qué tema tratás de cautivar? Me imagino que con todos, pero hay a uno, un tema que uno le pone de más, que uno dice, con este no te olvidás más de mí. No, okay. No, vos te, calculo que la pregunta de Germán es con cuál te sentís más, bueno, vas a decir con todos también, imagino, pero ese que vos te sentís más cómodo que con el resto. Bueno, a mí me gusta mucho cantar después. Sí. Igual va cambiando eso, ¿viste? Después, es como claro, época. Sí, que está en tu primer disco solista. En mi primer disco solista, exacto. Después, y tenemos un arreglo nuevo con Juárez, y lo estoy haciendo por guitarras, digamos. Y me tiene muy contento eso. Pobre Gallo Bataraz también. Y de las mías me gusta cantar, bueno, Luna de Abril lo disfruto mucho. Y creo que a la gente le gusta mucho también, sí, ese tema. Es muy bien recibido. El disco anterior, que era Tangos Nuevos, ¿tenés ahí una reiteración en los nombres, salvo con después del primer disco, después Tangos Nuevos y ahora Tangos y Canciones Criollas? Sí. Estás como rotulando en función de lo que haces, ¿no? Uh-huh. Pero referenciaba al disco anterior, a Tangos Nuevos, que lo hiciste, sí, con Tute, y acá, sí, participa Max Aguirre y también Daniel Sáiz, y entonces son ya tres artistas plásticos, sí, vinculados a tu... a tu arte, y la pregunta es, claro, ¿qué es lo que ves? O sea, ¿qué afinidad tiene el cantor con el artista plástico? O, ¿no? ¿Cómo colaboran en tu obra, sí, digamos, o cómo sentís que... Bueno, en el caso de Tute, además de ser el hacedor del arte de tapa de mis dos discos anteriores, no solo de Tangos Nuevos, en el que además participa como hacedor del disco. Seguro. Conmigo, el anterior, que sería el último disco de los Bardos Cadeneros, Las Líneas de Tu Mano. Claro. Bueno, la colaboración con él es directa. Directo. A la hora de hacer temas. Max Aguirre y Gabriel Sainz son dos artistas plásticos que yo quiero mucho, son dos amigos muy queridos y que conozco a través de Tute. Claro. ¿No? Como conozco a otros dibujantes, ¿no? Del vínculo con Tute. Del vínculo, claro, por el negro, y jugamos al fútbol juntos. Claro. Entonces la relación es esa. Y siempre es muy inspirador. Bueno, yo admiro mucho a Gabriel Sainz. Su obra es la tapa del disco, de este disco. No. La tapa de este disco la hizo Max Aguirre. Ah, Max Aguirre. Que también admiro, claro. Ese retrato lo hizo Max. Me confundí. Y bueno, y todo el diseño. Gabriel hizo las fotos que están adentro. Y sus cuadros, sus pinturas tienen mucho de fotográfico, digamos, porque él trabaja sobre fotos. Bueno, yo los convido a ustedes a que un día lo inviten y charlen con él. Él va a explicar mucho mejor que yo su obra, pero a mí lo que me pasa con sus cuadros es que me conmueven mucho, más allá de la amistad. ¿Te imaginas colores de tus tangos y de tus canciones criollas? ¿Lo pensás de esa cuestión expresiva? Ah, muy buena pregunta. Y puede ser, no sé, pero es más que nada es un más que color, sí, puede ser, algún color hay. A mí ese color celeste, que es como el color del río cuando con ese cielo despejado, digamos, ese color celeste y un poco de marrón, ¿no? ¿Vieron cuando vamos por arriba del puente, sobre el riachuelo, sobre la autopista, sí, y mirás hacia el río, sí, se ve ese contraste del marrón del río, sí, y ese celeste? En el disco anterior había azul. Había mucho azul, sí, y celeste. Había mucho azul. Noche y azul, celeste. Uh-huh. En este caso, la tapa del disco, que tiene un dibujo, un retrato de Hernán Lucero, del rostro de Hernán, y tiene justamente estos colores, ¿no? Además de negro, además de... Es un marrón, ¿no es cierto? Además del naranja, este, sí, y blanco. Bueno, imagínense desde sus casas los colores de la música. Hernán, comentábamos al principio, bueno, ya son más de 10 años vos transitando en el circuito del tango, este, con diferentes formaciones y demás. ¿Cuál crees que es el estado de situación? Digo, me refiero al estado artístico del tango en la actualidad. Promisorio. Yo soy muy optimista y creo que estamos pasando por un muy buen momento, de mucha creatividad, de mucho cambio, de mucha evolución. Hay muchos pibes muy jóvenes, que además de demostrarme con sus pocos años y gran talento, que el tiempo pasa y rápido, y yo ya estoy dejando de ser joven de a poco, si es que todavía lo soy. ¿Qué edad tenés? 40. No. No, ¿cómo ustedes, que no? Ustedes, señor, pará. Ya le va a llegar. Si Dios quiere. Bueno, eso les decía, que me parece que hay una producción muy importante, sobre todo de nuevas canciones. Eso es lo que me parece positivo y distinto de este último tiempo. ¿Y a qué crees que responde esa necesidad de nuevas canciones o necesidad de creación de nuevas canciones? Bueno, por un lado supongo que porque tantas propuestas artísticas buscan público, ¿no? Y la canción me parece el formato más grato para llegar al público. Uh-huh. Más amable para con el público, no porque yo pretenda menospreciar la cuestión instrumental, ni muchísimo menos, sino porque me parece que la gente recibe mejor una pequeña historia cantada, sí, con una bella melodía, ¿no? Bueno, eso. Y bueno, creo que es muy importante lo que está pasando desde ese punto de vista, uh-huh, con la canción. Pero volviendo a tu pregunta, vos me decías... ¿qué es lo que motivaba? ¿Qué es lo que motivaba? Esa, bueno, creo esa que necesidad eso, de creación, de canciones de nuevas de también. Modo, bueno, eso y la posibilidad de comunicación a través de la palabra que tiene la canción. Y por otro lado, y me parece que retratar la ciudad y lo que nos está pasando hoy, ¿no? De contar, hay una gran necesidad de contar. Y es producto, creo que, del desarrollo de muchas propuestas, ¿no? Sí. Están llegando a una situación más amable para con el público, pero por otro lado, más compleja, ¿no? Por ahí no tanto en lo musical, pero la complejidad de la poesía, bueno, no es de menospreciar. Sí, no, la poesía necesita también de un estado que uno tenga, de un estado poético al momento de acercarse. No es que claro. Totalmente. Necesitas de ese lugar un poco, entrar en esa situación poética, meterte, porque si no es como que le intentás buscar el sentido a cada una de las palabras, el sentido semántico. Estoy de acuerdo. El jueves 6 de diciembre se agregó una fecha en los Sevillares. Como vienen también estos tres viernes que nos propusimos para presentar el disco, agregamos una el 6 de diciembre y en una de esas agregamos otra una semana después. Bueno, todavía igual no lo sabemos. Configuren el 6 de diciembre. Pero si en mañana... principio el 6 de diciembre vamos a volver a repasemos actuar. Entonces, viernes, este viernes en a las 9:30 de la noche en los 36 Villares, aquí en Avenida de Mayo 1265, y también el jueves 6 de diciembre, concierto de Hernán Lucero junto a invitados

El sábado 24 de noviembre, ustedes saben que hoy comenzó el Festival de Tango de la Boca, que se va a extender hasta el día domingo, y después viene el Festival de Tango de Barracas. Y nosotros en particular vamos a organizar el sábado 24 de noviembre una mesa debate intitulada El 7D, la ley de medios y su aplicación para la difusión de la cultura. Van a participar Mariana Baranchuk, que es una de las que del equipo redactor de la ley de servicios de comunicación audiovisual, además de docente de políticas de comunicación de la UBA e investigaciones de FATPREN, del sindicato de prensa. Pedro Lanteri, de la M530, ustedes seguramente lo conocen. Agustín Guerrero, músico y artista gestor. Y el periodista Gabriel Fernández, director del área periodística de Radiográfica. Para los que leyeron la nota publicada hoy en el diario Página 12, Diego Boris se bajó hoy, casualmente, de la participación de esta charla, porque como está trabajando demasiado por el tema de la Ley Nacional de la Música, nosotros por queríamos... Por la promulgación, ¿no?, en diputados. Por el voto en el Senado de la Ley Nacional de la Música, así que espera que sea justo para esa semana, de manera que va a estar enfocando todos sus esfuerzos para que salga esa ley. Pero bueno... tiene relación la Ley Nacional de la Música, la Ley de Medios, así que los invitamos, va a ser ahí en Radiográfica, en Avenida Patricios 1941, desde las 19 horas, entren a fracturaexpuesta.com.ar para ver la agenda de conciertos y de todo lo que va a tener el festival. Bueno, y dos noticias e invitaciones también breves. Recordar que comienzan entonces los dos festivales después de Parque Patricios, después de Valentín Alsina. Comienzan esta semana dos festivales tangueros vinculados más a toda la zona sur. Estamos hablando del Festival de Tango de la Boca, que comenzó ahora, sí, precisamente hoy comenzó, y se va a extender durante varios días, y el 22, el jueves 22, el próximo jueves, comienza el Festival de Tango de Barracas. Por otro lado, también, quien editó un nuevo disco y que es también su tercer disco solista es el cantor Walter Romero, un material donde tiene como eje principal abordar la obra del dramaturgo, letrista de tango y también director de cine, Walter Romero, en este caso Manuel Romero, no Walter Romero, aborda todos los tangos o parte del repertorio de Manuel Romero, un disco que tiene 12 interpretaciones en las que se encuentran Tomo de Obligo, Patatero Sentimental y Las Vueltas de la Vida. Esto lo va a estar presentando a principios del mes de diciembre. Seguramente vamos a estar ampliando sobre el nuevo material discográfico de Walter Romero. Somos otros, Walter Romero canta a Manuel Romero. Estamos aquí con Hernán Lucero, cerrando la entrevista. Mañana, recuerden, va a estar en el 36 Villares. Ingresen todo lo que quieren saber de tango, fracturaexpuesta.com.ar, ahí tienen todas las direcciones y demás informaciones. Pero quería consultarte, Hernán, sé que tenés, que sos un cantor nacional que toma postura política, algo que desde un blog de Bahía Blanca dicen que no debe hacer un cantor nacional. Dejémoslo de lado, eso, no entremos en ese terreno. Pero quería consultarte acerca de esto que se viene, ¿no? Del 7 de diciembre, la aplicación total de la ley de medios. ¿Y qué vislumbrás vos de acuerdo a la cultura y a la visibilidad en los medios que se viene, si es que se viene? A ver, en principio es imposible no tomar una posición política, menos en momentos históricos, me parece, como este. Siempre por obra u omisión la posición política la tomás. Yo, bueno, sí, soy peronista y apoyo el gobierno de Cristina, tanto como apoye el de Néstor. Y me preguntabas por la ley. Por la ley de medios y por la ley de medios. Hipotético y, cambio, luego, ¿no?, que se viene. Sí, y bueno, yo soy muy optimista. Creo que la ley se va a aplicar en su totalidad y creo que va a ser para mejor, sin duda. ¿Cuánto hace que no vas a un canal de televisión? Uf, que no voy a un canal de televisión. A ver, tengo la suerte de que se repite hasta estos días, hasta hace pocos días, quiero decir, mi última participación en tele, en el programa Cómo Hice, de Canal Encuentro. Un programa de Emilio Urguercio, precioso, sí, programa, bellísimo programa, sí, sí. Y tuve la suerte de participar ahí. Y esto habrá sido hace tres años. Entre la televisión pública, además, ¿no? De gestión pública. Exacto, 3 años. Así que bueno, sí. Y 4 discos en el medio. Más sí, o menos. Más o menos. A ver, tres años. Sí, tres dos discos en sí. El medio. Calculo que la pregunta de Germán estaba dirigida. No, tenés razón, Germán. Tres discos en el medio. Sí. Iba dirigida a cuál es la presencia que tiene, entre ¿seguro? Otros géneros, el tango, dentro de la difusión televisiva. Después, ninguna. ¿Cómo? Ahí está. Esa es la verdad, ninguna. Ninguna. Me parece que es absolutamente necesario, imperiosa el espacio para todo esto que está sucediendo, lo que charlábamos uh-huh. recién con respecto al género, las nuevas propuestas, los nuevos compositores, músicos, cantores, poetas, bailarines y demás que están sucediendo en el tango. Sería buenísimo que por lo menos hubiera un espacio para el tango en la televisión pública, uh-huh. ¿no? Para la música en general, inclusive. Para la ¿no? música en general. La música sí. que se hace aquí. Sí, pero es que es cierto, el tango no tiene la cabida que podría tener. En Canal Encuentro, no sé si todavía pasan un programa que hizo Horacio Ferrer. También, hasta hace poco sí, lo vi. Estaba, bueno, cierto, no está mal. Pero que tampoco difunde a la actividad actual. Claro, es otra perspectiva. Es un documental sobre exacto, la historia del tango, ¿no? Exacto, es otra perspectiva. Pero sí, me parece que ya está bien, ¿no? Que esto que estamos haciendo y que está sucediendo debería poder verse. Visibilizarse. Bueno, Hernán, reiteremos entonces las próximas presentaciones tuyas. Este viernes, mañana, en los 36 Villares, a partir de las 9 y media de la noche, Avenida de Mayo 1265, vas a estar presentando los temas de este reciente y tercer disco solista junto a invitados. Y también el concierto se va a realizar este viernes y el jueves 6 de diciembre, mismo horario, mismo lugar, en los 36 Villares. Hernán, no queda más que agradecerte muchísimo la presencia acá. Yo les agradezco a ustedes, chicos. Permitirnos, es un placer, como siempre. Y compartir con los oyentes también parte de tu música y de tu arte. Muchísimas gracias y muchísima suerte también en el camino que le queda a este tercer disco solista. Bueno, gracias. Y bueno, los espero. A ver si vienen mañana o el 6 de diciembre. ¿Cómo no? Están invitados. Dale. Hernán Lucero pasó por Fractura Expuesta. Los clásicos tangos del rock. Hoy va a sonar Charly García, en este caso de su disco Piano Bar, o el tercer. ¿Cómo estamos con el tercer disco hoy, eh? Porque es el tercer disco también de Charly García, lo que vamos a escuchar, un perdóname. Disco editado en 1984. Te perdono. Perdóname. ¿Piano Bar es un disco de tango? Mirá, yo te. Va a sonar precisamente ese tema. Si querés, te doy algunas pistas. A ver, Rubias de New York, Fantasmas de Percal, dice entre otras cosas, Viudas de Nerón, Amantes de Gardel. Sí, ¿qué va a ser? ¿La música lo va a decir? No, pensé que eran los temas que integraban el disco. Bien, te agradezco. Viudas de Nerón, Amantes de Gardel, Suena un bandoneón, Cerca del Cabaret, algunas de las cosas que dice Piano Bar del disco homónimo de Charly García, suena en Clásicos Tangos del Rock. Presten atención, se ha abierto un piano bar. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí la luz de tu amor? Viudas de neón, amantes de Gardel, suena un bandoneón cerca del cabaret. ¿Será que nací en el sur? ¿Será que encendí? Nos estamos yendo mientras escuchamos Piano Bar de Charly García en Clásicos Tangos del Rock. Quedará hasta la semana que viene, ¿no? Hasta el próximo jueves. ¿El programa? Sí, ¿qué va a ser? Tengo dos mensajes. Bueno, sí. Tengo a Caramush Fernández. Sí. Que dice, saludos a los chicos de Fractura y a Hernán Lucero. Muy o bien. O sea, no nos manda a nosotros, sino fuera por Hernán Lucero. Gracias, entonces. Y Marina Baigorria dice, hermosa la interpretación de Hernán, aplausos internéticos para él, un gustazo la versión de Rubí. Marina Baigorria, que es la cantante de La Villuya, probablemente también la conozcan ustedes. Nosotros nos vamos a El Refuerzo, que es un bar que, por ejemplo, hace poco recomendó Hernán Lucero en un matutino. Nosotros nos vamos a comer un sándwich de esos, de los mejores sándwiches que pueden encontrar ustedes. Y vamos a recomendar un nocturno de Chopin. Chau, hasta el jueves que viene. Adiós. ¿Un vino? ¿Es eso? Sí.